Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos acá por la RNMA, en el nuevo programa en este día de viernes, un viernes fatal, creo yo, para todos acá en la radio, ¿o no, Monito? Un día muy, muy raro, ¿no? Muy raro. Muchos compañeros, lo que pasa es que ayer tuvimos una movida muy grande acá también en la provincia de Jujuy, donde salió mucha gente, los estudiantes también. Hizo que todo el mundo estemos afuera, estuvimos hasta tarde con los chicos también acompañando lo que fue la marcha. Y bueno, ¿no? Hoy todavía estamos recién tratando de volver con todas las pilas, ¿no?, al programa. La marcha muy grande, una movida impresionante, ¿verdad?, el día de ayer, junto con los estudiantes, como bien vos decías, y bueno, no solamente ellos, sino acompañando muchas organizaciones sociales, autoconvocados, padres, como se ve ayer las calles, ¿no?, de la ciudad llenas. Sí, fue una marcha, creo, algo muy, muy, muy lindo que se vio, que no se veía hace mucho, por lo menos acá en Jujuy. Creo que tiene que ver también con un poco el cambio de gobierno también que hubo, la rotación de gobierno acá en Jujuy. El macrismo metió mucho el cambiar la cara, ¿no? En querer mostrar otras cosas también. Pero creo que se está viendo en todo el país también, en este momento, un cambio que está habiendo, un cambio que ya hay desde que entró el gobierno este. Y la gente ya está cansada, creo, ¿no?, de tantas cosas como ajuste, ¿no? Ahora, como bien dijimos, la marcha de ayer era por el ajuste a las universidades, ¿no?, que se quiere recortar la educación. Bueno, en realidad tendríamos que hacer recorte en otros lados, ¿verdad? No en educación, que es lo más importante para los chicos de hoy en día, los estudiantes, nuestro futuro, como quien diría, ¿no?, de la Argentina. Sí, es algo muy, muy, muy importante ver cómo acá en la Argentina se está priorizando solamente la ganancia de las grandes empresas y no se está viendo el bolsillo de las personas. Exactamente. Estamos viviendo hoy en un país muy, muy complicado, donde la gente, los padres, los vecinos, los hijos, los tíos, los primos, vamos viendo todo el tiempo cómo se está viviendo, ¿no? Y para todo es algo muy, muy, muy fuerte. No es muy diferente también a lo que ya se vivió en los 90, el querer cerrar también todas las facultades, que si no se, en ese momento no se mostraba una lucha como hubo ayer, no se salía en todo el país también, podría haber sido opuesta, ¿no? Exactamente. Y bueno, este tema obviamente es uno de los principales que tenemos el día de hoy en el programa, junto a otros temas, ¿no?, a nivel nacional, que no vamos a estar pasando en todo el programa en esta mañana. Así que bueno, Panchito, un temita musical y vamos con las primeras entrevistas. Arrancamos. Thank you. noveno monito, arrancamos el primer bloque, siendo las 10:25. Nos estamos guiando del celular de Mono, así que no es muy seguro. Así, bueno, los oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de la página de la rnma.gorg.ar. Como estamos hablando, Monito, al principio era sobre la marcha, ¿no?, que se realizaba el día de ayer, con respecto a el apoyo hacia las universidades, ¿no?, y por lo que están pasando los chicos el día de hoy. Y para ello, bueno, nos estamos comunicando con Luis Tiscornia, que nos va a hablar, ¿no?, sobre la lucha y la marcha de ayer y las luchas paritarias que están realizando los docentes. Hola, buenos días, Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, les escucho bien. Buenos días a ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Luis, queríamos saber, ¿no?, con respecto a lo que se realizó el día de ayer sobre la marcha, ¿no?, de los estudiantes universitarios. Mire, fue impresionante, realmente una marcha histórica. Yo creo que en la historia argentina, movilización de universitarios de esa magnitud, yo no tengo otro registro. Se habla de 300, 350 mil personas, pero además con movilizaciones también de miles en todo el país. Hace pocos minutos me hablaban desde La Pampa, desde la Universidad de La Pampa, que ayer también en Santa Rosa, en General Pico, hubo movilizaciones de muchísima gente, en Bariloche, en Neuquén, una movilización de más de 10.000 personas, en Río Cuarto, en Litoral, antes de ayer en Rosario, más de 40.000 personas. O sea que estamos frente a ya una expresión nacional, ¿no?, un movimiento nacional de los universitarios con mucho acompañamiento de la población. Sí. En defensa de la universidad pública. Y bueno, y nosotros, lógicamente, en ese marco, en defensa de nuestros salarios. Claro. Bueno, te aportamos un datito más, que en Jujuy también se realizó una gran marcha, ¿no? Muchísima gente también en apoyo con los docentes. Ayer, con los ayer mismo, en simultáneo con la de Buenos Exactamente. Aires. Exactamente. Bueno, claro. Bueno, un aporte más. Eso nos está llegando de cada lugar, las fotografías, los videos, al punto que uno tiene hasta miedo de decir dónde, porque siempre nos vamos a olvidar de alguna, digamos. No, sí, claro, por eso mismo decía, un aporte más. Luis, claro. ¿Se tiene novedad? ¿Recibieron alguna de parte de los ministerios algunas palabras? ¿Le dijeron algo? Mire, la reunión estaba vista para ahora a las 10 de la mañana y anoche la pasaron para las 14:30. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos en una hora, a las 11, va a empezar a sesionar el plenario de secretarios y secretarias generales, que reúne a todas las asociaciones de base de la CONADE histórica. Empezaremos a discutir y 14:30 haremos un cuarto intermedio, vamos a la paritaria y después continuamos. Así que, digamos, también, reprogramando los pasajes de vuelta, porque teníamos todo programado para la reunión de las 10 de la mañana, pero bueno, hay que discutir. El tema es que el gobierno que haya tomado nota de la magnitud de la protesta, de las movilizaciones, y haga una propuesta razonable. Uno piensa con la lógica y el sentido común, pero del otro lado no es eso, igual así, porque hace 8 meses que estamos dando vuelta con este tema, se tendría que haber terminado en febrero. El gobierno evidentemente especuló con que íbamos a estar más que nos bajaran el salario, por suerte no lo hicimos, los firmaron por el 15%, ahora si quieren cortar los dedos, nosotros ahora todavía estamos peleándola, creo que con fuerza, sí, para ir a la negociación de hoy con fuerza. Bien. Luis, como vos bien decía, que el gobierno dé una propuesta razonable, con respecto a eso, ustedes, ¿cuál es la propuesta, digamos, como para que el gobierno se acerque, digamos, a lo que ustedes están pidiendo? Y taller era, acerquémonos al 30%, sí, con cláusula gatillo, ¿no? Sí. En la diferencia de esos porcentajes, 2-3 puntos más o menos, sí, la cláusula gatillo, que sería cuando la inflación pase el valor que se acordó, se compensa la diferencia, la pérdida, tranquiliza esa diferencia que puede haber sobre 2 o 3 puntos. El tema es que hoy ya uno lee los diarios y dicen, los economistas dicen que la inflación va a estar en el 40%. Sí. Entonces ya nuestro propio reclamo nos quedó atrás. Bueno, tenemos que buscar con el gobierno, más aún todavía, porque eso es responsabilidad del gobierno, Claro. Hasta uno podría decirle, bueno, ustedes son los que corren el arco de la negociación, porque es de nunca acabar. Sí, cada día que pasa tenemos que cambiar los números. Bueno, ahí es clave lo de la cláusula Castillo. Yo entiendo que tiene que haber un porcentaje cercano al 30, y con la cláusula Castillo, y acortar los plazos. Bien, y con respecto, suponemos, en caso de que, bueno, el gobierno, digamos, no rechace la propuesta de ustedes, ¿ustedes qué otras medidas estarían tomando o ya están pensando en algunas otras medidas en caso de que no se dé? Bueno, lo que va a tener que resolver el plenario ahora es si continuamos con el paro la semana que viene. Y, por supuesto, movilizaciones en cada lugar, que van a ser regionales. No vamos a hacer otra marcha a Buenos Aires, pero sí en cada universidad. La otra federación, la CONADU, también va a resolver, si no hay respuesta hoy, el lunes al paro también. Así que si hoy no hay más o menos un cauce seguro o confiable de la negociación, aunque no terminemos de cerrar, el lunes vamos a estar todos de paro de vuelta. Sí, creo que algo muy importante que se vio también en el día de ayer, el acompañamiento de todos los alumnos, de todas las familias que también acompañaban, algo que por ahí hace mucho tiempo no se veía. Creo que fue muy especial también, ¿no? Verlo en todo el país. Eso es muy importante. Es muy importante, y además la cantidad de gente solo se puede explicar con eso, porque los docentes no somos tantos. Entonces, si hubo tantos miles de personas, quiere decir que los estudiantes dijeron, bueno, listo, salimos nosotros y asumimos el protagonismo que corresponde. Ese es el cambio que hubo en estas últimas dos semanas. Y eso tiene una parte que es comprensión hacia el reclamo nuestro. Como diciendo, tienen razón, apoyamos. Pero otra parte es que se está viendo, nosotros lo estamos diciendo, pero ahora yo entiendo que se comprendió, que lo que está en peligro es la universidad pública. O sea, el derecho a estudiar, no solo el salario nuestro, sino el derecho a estudiar. Y ahí sí, eso afecta crudamente a los estudiantes de ahora y a todos los que pueden venir. Por eso la población también dice, ojo, que yo tengo un chico ahora capaz de 12, 13 años, 14 años, 15 años, pero si esta gente achica la universidad, la elitiza, ni hablar si le ponen arancel, como es en otros países, sí. No, mi hijo va a cumplir 18 años y no entra ni a palo a la universidad. Y eso sí es muy muy muy apreciado por la gente, porque nosotros tenemos muchas historias de los que hoy tenemos título, que somos los primeros en una familia a tener un título, porque la familia se rompió el lomo, porque capaz de varios hijos, uno fue el que hicieron todo el esfuerzo y lo dijeron, bueno, este llega. O sea, eso es muy importante para el pueblo argentino, y eso no se quiere perder. Y creo que la percepción que hay es que está en peligro. Está en peligro el derecho a estudiar. Exactamente. Sí, también es algo que es muy visto también, o se muestra, o se escucha también bastante, el tema de que están bajando los sueldos a muchos profesionales, y el tema de las retenciones es algo que todavía sigue esquivando el gobierno y no lo quiere mostrar, ¿no? Bueno, eso es lo otro que... Porque si nosotros dijéramos, bueno, estamos en una situación de catástrofe nacional, todos tenemos que poner un poco, está, pero resulta que acá hay grupos económicos y sectores que están haciendo mucho dinero. De hecho, ayer estaba la noticia de que a la mañana un grupo de bancos había comprado como 300 millones de dólares a 31 pesos, sí. Y a la noche estaba en 40. O sea, en un día, en un rato, hicieron muchísimo dinero sin hacer nada, solo especulando. Entonces no es justo que nos bajen los salarios a la mayoría de la población, y por otro lado, las retenciones es otro caso. Les vienen bajando las retenciones a los exportadores de soja, que están haciendo muchísimo dinero, y encima les aumentan la ganancia. O las empresas petroleras que en el gas, por ejemplo, les garantizan un precio fijo, un precio sostén, ¿no? Como diciendo, aunque de todo, ellos van y cobran una garantía de que van a tener superganancia. Bueno, eso es injusto, entonces da razones para decir no aceptemos que nos metan la mano en el bolsillo. Como vos bien decías, Luis, es como que eso queda como favoritismo a ciertos sectores, ¿verdad? Como todos dicen, solamente a los empresarios y no a la gente común, podríamos decir, con respecto a esa venta del dólar en ese precio. Sí, claro, claro, sí, sí. Si ayer salió el presidente de la Fiat, por ejemplo, diciendo, todos estamos aterrorizados por la devaluación, porque cada punto que sube el dólar sabemos que perdemos en la inflación, con los salarios, con el aumento de precios. Ahora, el presidente de la FIA con toda frescura decía, no, está bien, el dólar se tiene que estabilizar en 37 pesos, esto, hay mucho potencial exportador. Entonces, evidentemente hay algunos que están, y los que tienen las empresas grandes y concentradas de mucho capital, incluso extranjeras, están como contentas con la devaluación. Y nosotros estamos sufriendo. Claro. Bueno, esa es la realidad de la Argentina. Por eso ayer en el discurso dijimos nosotros en la Plaza de Mayo, la CONADO histórica, dijimos, antes de hablar de nuestros problemas, vamos a hablar de los sufrimientos de nuestro pueblo. Crece el hambre en la Argentina, crece la desocupación, hay frío, ya no hay plata ni para vestirse en centenares de miles de familias. Sí. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros. Claro, Luis, es así, es verdad. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Queremos estar en contacto con respecto a lo que vaya a pasar el día de hoy, ¿no? A las dos y media, como bien dijiste, la reunión que van a tener. Bueno, sí, yo les agradezco mucho y con todo gusto. Disculpen por ahí si cuesta comunicarse, pero la verdad, yo no estoy acostumbrado a esto. Sí. Y desde las 6 de la mañana que está sonando el teléfono, entonces a veces da ocupado, así que disculpen si no se han podido comunicar o uno que no parezca que uno no quiere atender, al revés. Los medios del interior, las radios, las pequeñas y las medianas, son las que más nos han ayudado, como ustedes, ¿no? A que esto se difunda y se conozca. Así que con todo gusto espero que cuando quieran llamen. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con Luis Tiscornia de la CONADU. Creo que lo que comentaba era algo muy muy bueno que se viene escuchando también. Como lo decía, no es la primera vez que se escucha esto. Esto es algo que ya venía pasando. Recordando también que esto no es algo que es del gobierno solamente de ahora, ¿no? Algo que ya se viene arrastrando en los diferentes gobiernos anteriores también, que se encargaron de robar muchísima plata. Y el gobierno nuevo que entró lo está haciendo también con otra cara, con otra, un poco más bruto, pero lo están robando también para todo, ¿no? Y la estamos pagando todos nosotros, nuestra familia, nuestros chicos. Y el futuro de nuestros niños, sobre todo, está en juego, ¿no? Porque imagínate las grandes deudas que se están realizando el día de hoy, ¿quiénes las terminan pagando? Nosotros, los estudiantes, ¿no? Bueno, que ahora justamente de eso estamos hablando con Luis. Así que bueno. Nos vamos con un temita musical, Panchito. Arrancamos el segundo bloque después. Ayer te volví a ver. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura.

zumba la turba en la pujante barriada y en ese zumbido las voces de estímulo. Bueno, bueno, arrancamos ahora el segundo bloque por acá por la Red Nacional de Medios Alternativos. Como estamos hablando en toda la mañana, estamos difundiendo diferentes temas a nivel nacional y ahora nos toca tocar el tema con respecto a los migrantes, al segundo paro que se va a realizar con respecto a lo que es lo que se va a realizar el lunes 4 de septiembre, con respecto al DNU 70-2017 que modifica la ley de los migraciones, ¿no? Y para ello vamos a hablar con Lila Báez, que es integrante de la campaña de Migrar no es delito. Buenos días, Lila, ¿nos estás escuchando? Sí, les escucho, muchas gracias por el espacio. Y asimismo, como contabas, este martes 4, las y los migrantes vamos con el segundo paro migrante. Hola, ¿qué tal, Lila? Bueno, queríamos saber, ¿no?, con respecto al segundo paro que se está por realizar. ¿Nos podrías pasar a contar, por favor? Bueno, primero que cuando hablamos de un segundo paro migrante, necesariamente hay que contar que hubo un primer paro migrante, sí, que fue el año pasado. Ese primer paro migrante lo hicimos el 30 de marzo, cuando apenas el DNU, este decreto de necesidad y urgencia que sacara Macri el año pasado, intentando modificar la ley de migraciones, salimos a las calles en esa vuelta buscando esta derogación del decreto de necesidad y urgencia. Este año, sabiendo también que la justicia declaró inconstitucional, estamos buscando la anulación definitiva, ya que creemos que deberíamos, o sea, de hecho concentramos en tribunales, porque creemos que esa es la institución que finalmente tiene que ejercer presión sobre la Corte Suprema para poder derogar totalmente este decreto de necesidad y urgencia que modifica sustancialmente la vida de los migrantes en caso de que finalmente llegara a aplicarse, ¿no? Claro. Como vos bien decías, es una inconstitucionalidad lo que sacó el presidente Macri y ustedes ya realizaron un paro, ¿no?, el año anterior. ¿Ustedes tienen ya algo programado, lo que van a hacer, qué es lo que van a pedir? ¿Necesitan apoyo de otras organizaciones o solamente son ustedes solos? No, nosotros, la campaña nacional Migrar no es delito, que justamente tiene como esta fuerza de ser nacional, nos estamos tejiendo de distintos lugares, no solo de capital. Sí. La idea es que sea lo venimos tejiendo desde enero, que es el momento donde nació esta campaña, donde ya hicimos dos migrantazos anteriores, uno cuando al cumplirse en un año de este decreto, y el segundo migrantazo cuando hubo un intento de proyecto de parte de un diputado del PRO de arancelar la salud y la educación. Y en ese sentido, con la campaña ya hemos tenido, ya hemos salido a las calles y hemos tenido un buen número de acompañamiento de parte de las organizaciones a nivel nacionales, así como también organizaciones migrantes que somos quienes integramos la campaña. Creemos que este martes vamos a salir con muchísima fuerza, vamos a terminar frente al Congreso, vamos a marchar de tribunales a Congreso con un festival, para terminar en el Congreso con un festival artístico-cultural, y la estamos pensando, la verdad, como corresponde también, como con la necesidad y urgencia de salir de las calles y pedir la derogación de este DNU con toda la fuerza. Creemos que vamos a hacer mucho más que lo que fuimos en el migrantazo, que el segundo migrantazo fuimos dos cuadras de migrantes marchando por la Avenida de Mayo. Creemos que ahora podemos triplicar ese número porque lo hemos laburado también de esa manera, para que más organizaciones, sí, se sumen, para que más personas se sumen, y entonces no nos sentimos solos las y los migrantes, sino que estamos trabajando con distintas organizaciones que tienen un peso a nivel nacional justamente para conseguir la anulación de este DNU y también otras iniciativas legislativas a nivel nacional y provincial, a nivel federal, digamos, como que están intentando modificar la vida de las y los migrantes por distintos proyectos de leyes de parte de diputados de la oposición y del oficialismo. Lila, una pregunta. Mira, quería preguntarte cómo están ustedes viviendo, cómo lo están viendo el acompañamiento o la forma, cómo lo están llevando los medios hoy para todo el país también esto, ¿no? ¿Cómo lo están mostrando ellos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo están mostrando el paro o cómo están mostrando a las y los migrantes? Las dos cosas. El paro, hasta ahora, no hemos tenido mucha repercusión en ninguna de las actividades que hemos hecho con los medios hegemónicos. Es un trabajo que lo estamos haciendo porque nos parece importante, poder llevar nuestra voz y poder desmentir tanta mentira que es la que tiran todo el tiempo de los medios comerciales, apoyado con un gobierno que viene y criminaliza y estigmatiza aún más a la población migrante en su conjunto, sobre todo a las poblaciones más grandes, que son acá la paraguaya, la boliviana y la peruana, ¿no? Y hoy también con una importancia migración venezolana, entonces, o la colombiana, de los medios absolutamente no tienen un respeto hacia esta, lo que somos, ¿no? Multiculturales, o sea, somos, los colombianos están completamente estigmatizados como narcos, los paraguayos y los peruanos somos todos ladrones, como no, de los medios hegemónicos no esperamos nada, y con los medios alternativos son quienes siempre nos están colaborando para seguir difundiendo esta necesidad de mostrarnos como lo que somos, sujetos y sujetas de derechos, y justamente este paro se enmarca en eso, no solo por el decreto de necesidad y urgencia para conseguir esta anulación de este decreto, sino también por el reconocimiento de nuestros aportes. Cuando decimos que necesitamos un país que no se reconozca como xenófobo y racista, estamos hablando también de las hostilidades que sienten los compañeros que viven sobre todo en las fronteras de la Argentina o la comunidad africana, la población africana que cada vez está llegando más, que es perseguida por la actividad económica que realiza y que los medios hegemónicos justamente, lejos de romper ese estigma, lo fomentan cada vez más. O sea, el paro también va buscando desmentir toda esta mentira, ¿no? Esta manipulación de información que vivimos todo el tiempo de los medios y que se siente en la calidad de vida de las y los migrantes, con intentos de leyes encima que también empeoran la calidad de vida de nosotras y nosotros. Claro. Lila, quiero hacer una pregunta con respecto a eso, ¿no? Lo que vos decías, la estigmatización que hay sobre los inmigrantes. ¿Cuál es la diferencia, digamos, si es que hay alguna, con respecto a gobiernos anteriores y al actual? Al trato a los migrantes. Sí, y hay mucho, porque primero gracias a quienes se han puesto también, históricamente existieron las organizaciones migrantes con sus distintas formas también de lucha. Creo que a nosotros y nosotros quienes este martes salimos al paro tenemos la necesidad de gestarnos también de las calles, no solo de los barrios en organización, pero la ley que nosotros salimos a defender justamente con este paro migrante, que es la 25.781, se parió en el 2003, que es una ley modelo a nivel nacional con el kirchnerismo en ese sentido. Sí. Y obviamente es una conquista en realidad de las y los migrantes que venían presentando proyectos con los distintos gobiernos de turno y nunca tuvieron ningún tipo de respuesta. En el 2000 sale esta ley de migraciones, que es una ley modelo a nivel mundial incluso, y bueno, con los años que tiene de vigencia, este gobierno lo modifica con un decreto de necesidad y urgencia sin pasar por el Congreso, que es el lugar donde corresponde de última, y como debería ser, debatiéndolo con las y los migrantes, sí. Que si queremos o no queremos esta modificación, y en ese sentido, un avasallamiento completo hacia nuestros derechos. Y claro, sacar un decreto de necesidad y urgencia ya demuestra, nada, no es urgente ni necesario, porque aparte es mentiroso. Volvemos a esto de la manipulación de información. Claro. Dicen que sacan este decreto de necesidad y urgencia para luchar contra el crimen organizado, comparando migración con criminalidad, cuando el 0,06% de la población carcelaria es migrante. Entonces no ese es el motivo. El motivo es criminalizar, el motivo es que las y los migrantes somos usados como chivos expiatorios frente a políticas de ajuste, y claro, siempre es más fácil al eslabón más bajo de la sociedad, que somos las y los migrantes, es decir, vienen a vaciar las escuelas, vienen a sacarnos trabajo, a usar los hospitales, cuando en realidad aportamos más de 1.500 millones de dólares anuales solo con nuestros impuestos. Por ende, estamos colaborando a que estos a que las escuelas de verdad puedan ser espacios para todas y todos en igualdad de condiciones. No somos quienes vaciamos. Quienes vacían las escuelas, quienes vacían los hospitales, son las políticas de ajuste, de vaciamiento. Claro. Bien, Lila. Como vos bien decías, la realidad de hoy de los migrantes, la verdad que es muy, podríamos decir, ¿no? Que está muy desestigmatizada. Y quería preguntarte con respecto a eso también, ¿cómo es la realidad económica, ¿no? de una familia migrante hoy en día? Y los datos son que las manos migrantes son las que acceden al trabajo más precarizado en la Argentina, y eso es históricamente. Pero en un momento de crisis, donde también hay una fuerte persecución hacia el migrante, más aún con estas políticas antimigratorias, donde las tasas migratorias tienen un aumento del 1000% y más, nos dejan un lugar completamente de vulnerabilización absoluta de nuestros derechos. Claro. No, o sea, estamos hablando que hace menos de 6 meses, para que vos pudieras usar tu documento, tenías que pagar 1000 pesos si eras del Mercosur, y ahora estás pagando 3000. Y si sos extra del Mercosur, vas de 2000 a 6000 pesos. No hay forma que nosotros podamos pagar. No condice con la realidad económica del país, y no condice tampoco con la realidad del migrante, ya que sabemos que somos las y los migrantes quienes accedemos al trabajo más precarizado. Entonces, es, la verdad, es una política de Estado el poner en ese lugar al migrante, el vulnerabilizarlo más en sus derechos, el precarizar más, que es un inicio también de precarizar al resto de la población en Argentina, no solo a la migrante. Nosotros creemos que es en realidad... empiezan arancelándonos a nosotros la educación, la salud, para después ir por el conjunto del pueblo. Y que ahí tienen que estar atentos todos y salir en defensa, no solo de los migrantes, sino también de estos derechos que son fundamentales y que no son negociables. O sea, la salud y la educación es un derecho acá y en cualquier lado debería serlo. Claro, es verdad, Lila. Bueno, para ir terminando, ¿no? Queríamos saber nosotros cuáles serían los pasos a seguir de ustedes, ¿no? En caso de que no se diera una respuesta favorable. Esperamos primero que la Corte pueda resolver esta inconstitucionalidad, sí, que el gobierno igual lo apeló, y podamos conseguir la anulación definitiva de este DNU, y que también sienta un precedente para que ningún diputado vuelva a presentar un proyecto de ley tan nefasto como el intento de arancelar la aplicación, o que el gobierno dé paso atrás con esta aplicación que sacó para perseguir inmigrantes que estén de manera irregular, porque no existe la ilegalidad entre seres humanos. Entonces creemos que con esta presión, que eso es lo que queremos ejercer otra vez, ya lo hicimos con los migrantazos anteriores, otra vez con este paro migrante, que se reconozca el aporte de los migrantes y conseguir la derogación del DNU. Y en caso que no salga, bueno, tendremos que volver a asamblea, como lo estamos haciendo y como lo hicimos durante todo este año con las organizaciones que hacemos parte de la campaña nacional Migrar no es delito, y volver a pensar estrategias hasta conseguir la anulación, porque lo necesitamos, porque modifica sustancialmente la vida de las y los migrantes, porque es un retroceso en materia de derechos humanos, y eso no lo vamos a permitir. Bien, bueno, muchas gracias, Lila, por la comunicación, ¿no?, con nosotros, y esperamos estar en contacto para saber qué es lo que pasa, ¿no?, o qué es lo que va a pasar con el próximo paro que ustedes van a realizar. Sí, ahí en Jujuy la idea es que vayan a que repliquen. Sí. Hay ahí compañeras y compañeros en Jujuy que ya de hecho replicaron el segundo migrantazo, entonces sí, para darle también esta idea de carácter de campaña nacional, la idea es que lo repliquen sobre todo porque en Jujuy también se presentó un proyecto por medio de una diputada, Burgos, sí, de arancelar en los hospitales de Jujuy para los migrantes, en un paso que es fronterizo y que es importante también, sí, así es, movilizarse, o que puedan estar en conocimiento de que estos proyectos existen y que hay que darlos vuelta. Entonces, como para que estén atentos también, seguramente que se van a estar juntando en alguna plaza de Jujuy. Agradecerles el espacio, que es muy importante para seguir tejiendo esta desinformación y tejer entre todas y todos la verdad. Mi amor, muchísimas gracias, Lila. Abrazo. ¿Qué, mi amor? Bueno, algo muy, como ella lo nombraba al final, algo muy parecido que pasa acá en Jujuy, la persecución también que hay a las personas, a los migrantes de otros países, que también aquí es algo muy notorio, porque hay muchas personas que culpan también a ellos por estar hoy acá, cuando y es algo un poco, también como lo marcan, los grandes medios que hay acá también son dueños, o los dueños de los medios son los

Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional. Bueno, arrancamos el tercer bloque mono, creo que ya estamos más tranquilos. Vamos a tocar un tema muy importante en este momento, es con respecto, ¿no?, a que este día lunes se inicia el juicio que les está haciendo Benetton por usurpación a Vigueato, la comunidad mapuche, ¿no?, que se encuentra allí, y que uno de los procesados es el señor justamente Facundo Jonas Wallace, ¿no? Y para ello nos comunicamos con él desde el pabellón donde se encuentra en este momento para poder preguntar con respecto a este juicio y saber cómo se encuentra él. Buenos días, Facundo, ¿nos escuchás? Sí, mal mai de Munca, viste el compuchar que estoy batiendo muy mai. Mal mai de Pupeñi, por la mía, por la mía, por la mía, por la mía, por la mía. Bueno, hola a todos, un saludo cordial, sí, de aquí, del penal de la unidad 14 en Esquel. Sí. Bueno, a todos los amigos, los hermanos del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas, como la gente solidaria, ¿no? Bien. Bueno, Facundo, lo primordial, ¿no?, es saber cómo te encuentras, cómo estás. Bueno, aquí nuevamente entre rejas, luego de las arbitrarias decisiones políticos judiciales, tanto del magistrado aquí Villanueva y Otranto en conjunto, que ordenaron mi nueva detención, como también del sectores del poder político y económico de este país, ¿no? Sí. Y que han decidido nuevamente encerrarme. Más allá de eso, como siempre, la moral alta, porque sabemos que nuestra lucha es digna y es justa, ¿no? Sí. Facundo, queríamos arrancar, ¿no?, con respecto a cómo se llegó, ¿no?, a esta situación en la que te encontrás en el día de hoy. En este momento, bueno, yo tengo un pedido de extradición del Estado chileno. Sí. Y por situaciones de conflictividad territorial en Gurumapo, en lo que es Chile. Y entre eso, en ese contexto, se dio una situación que se convirtió en un montaje político judicial para con nosotros. Fuimos detenidos en ese caso, Pisupisué, junto con una vocera y autoridad tradicional de las comunidades de la zona de Pilmaiquén, la Machimillera y Huichalá, con los que fuimos procesados. Y bueno, pasó bastante tiempo, luego yo me voy y vengo para aquí. Estuve cerca de un año detenido en Chile, bueno, por prisión domiciliaria y otras cosas, y luego vuelvo para mi tierra por distintas zonas, comunidades. Fui capturado de vuelta y bueno, luego Chile pide mi extradición, tuve un juicio. Sí. Ese juicio fui dejado en libertad, luego de eso me vuelven a detener el año pasado, este jueves Villanueva, el 27 de junio, y bueno, tuve otro juicio de extradición hace poco, un par de meses, y luego tenía que decidir la Corte Suprema, que a diferencia del juicio anterior, que tardó 8 meses o más en decidir, acá tardó muy poco tiempo y decidió nuevamente la extradición, como si no hubiese tenido un juicio anterior, algo totalmente irregular. Sí. Que posiblemente, que si no ahora, en algún momento le pueda traer sanciones internacionales al Estado argentino, porque ninguna persona puede ser sometida al mismo proceso 2 veces por lo mismo. Y además, ahora esperando la resolución de Cancillería y del presidente sobre la extradición a Chile o la posibilidad de la extradición, la no extradición, o la posibilidad de ser juzgado aquí en Argentina, ¿no? Y en ese contexto también se da, porque en la primera detención soy detenido dentro del proceso de recuperación de tierras de Cusamen, del Leleque, y en ese sentido, en ese lugar, digamos, o entonces esa zona también cumple un rol político, filosófico, si quiere, como autoridad tradicional de familias y comunidades de la zona. Sí. Y bueno, por ese motivo también estamos siendo procesados ahora un juicio por usurpación y abigeato agravado, además de que algunos le imputaron tenencia ilegal de arma de guerra. Esas son las imputaciones frente a la recuperación territorial entre un sector del pueblo mapuche y la multinacional Benetton, ¿no? Claro. Facundo, una pregunta. ¿Vos cómo estás viendo el porqué de Benetton en este momento estás reclamando las tierras esas, ¿no? Se escucha muy bajito, no lo puedo escuchar bien. Sí, te digo, ¿cómo ves que en este momento Benetton esté queriendo reclamar las tierras esas? Y la verdad que nos da muestra del tipo de país en el que se vive y el tipo de Estado que administra, digamos, los intereses transnacionales, ¿no? De hecho, es una situación vergonzosa para el mismo Estado. Es bien complejo el tema, ¿no? Benetton es uno de los más ricos del mundo, es el terrateniente más importante del país, una de las multinacionales más fuertes que está en todo este territorio. Es dueño de más de 1,5 millones de hectáreas en toda la Patagonia, que le compraron a los ingleses. Y además, en este gobierno se le pretende conceder obra pública a Benetton, ¿no? Pero lo más grave de esto es que incluso ahora hace poco hubo un accidente tremendo en Génova, responsabilidad de Benetton, que es la que había construido aquel puente donde murieron más de 30 personas, y que eso a eso se le va a dar obra pública en este país, ¿no? Pero además de eso, digo, tiene que ver con un conflicto histórico que nosotros estamos teniendo con primero con los ingleses, porque esas estancias pertenecían a la Compañía de Tierras Argentina en manos de capitales ingleses, y luego eso fue concedido a la multinacional Benetton, ¿no? Es algo totalmente irregular, porque además ya desde los ingleses se había cometido una estafa, digamos, de no solo a nosotros, sino digo al mismo Estado, que seguramente hasta era consciente de esa estafa, que cambiaron los dibujos de los planes y se corrieron los cuadros o las mensuras originales en los dibujos de dónde eran las tierras originales. Nosotros los cuadros que estamos reclamando en este momento, donde se han dado diversos conflictos, donde incluso desaparecieron al compañero Santiago Maldonado en esa zona, sí. Son los cuadros originales de parte de los cuadros de 200 lotes pastoriles que se le cedió al Misol Lonco Ñacuche Nahuelquir luego de la conquista del desierto, ¿no? Para la colonia indígena Cusamen, ¿no? Claro. Facu, quería preguntarte, ¿no? Con respecto a eso, lo que estabas diciendo, la situación de las tierras con respecto a la venta a los ingleses. ¿Cuál es la situación legal real de la tierra considerando la prórroga de la ley de 26.160 hoy? ¿Me podría repetir la pregunta? Se escucha más o menos, ¿eh? Ah, bien, disculpa. Sí, no, quería saber si vos tenés conocimiento de cuál es la situación legal real de las tierras, considerando la prórroga de la ley 26.160. La verdad que, si bien la ley fue algo positivo para algunas comunidades, no lo fue para todas. De hecho, para nosotros y muchas comunidades no hubo década ganada. Uh-huh. Y este conflicto comienza en la misma etapa kirchnerista, ¿no? Sí. Estalla, digamos, en ese sentido. En aquel momento todavía estaba Cristina en el poder, fue mucho antes de las elecciones, donde fuimos tiroteados por la policía y no se contempló la ley, y en este momento tampoco, ¿no? Más allá de que nosotros, como colectivo, como conjunto, digamos, de la mierda organizado, digamos, solicitado la intervención de instituciones del Estado con peso político para darle una solución política a esta demanda, a este conflicto, pero realmente no ha habido voluntad política de darle una solución real a esto y digamos de avanzar incluso más allá de esta ley, que además es un bache, es una cuestión bastante superficial porque frena desalojo por 4 años, pero para poder realizar relevamientos que generalmente no se hacen mal, porque no contemplan realmente la territorialidad conjunta o completa desde la visión de los pueblos indígenas, no de los pueblos originarios, y mucho menos del pueblo mapuche en particular. Lo que esto es, lamentablemente trae más conflictos a futuro, ¿no? Y en la etapa del gobierno que estamos ahora, de este gobierno ultraderecha neoliberal, digamos, hay mucho más fuerte esta represión, ¿no? Nosotros estamos esperando alguna solución política que tenga peso real, ¿no? Si bien la 2660 nos ha dado oxígeno en algunas zonas, es un oxígeno limitado, porque incluso en esas zonas donde tenía vigencia, donde se podía echar mano de este decreto de ley, en esas zonas también ha habido represión y aún la hay, ¿no? Claro. Facundo, una pregunta. Ahí vos, ¿cómo estás viendo que tu detención, cómo se está llevando a cabo, cómo se está impactando en la situación esta legal en los ánimos de la sociedad mapuche? La verdad que mi visión sobre eso es bastante limitada, porque no tengo un acceso total, ¿no?, a esa información desde acá. Lo que me dicen, me cuentan, es que ha tenido bastante repercusión y ha pasado por distintos estados de ánimo, ¿no? De repente, desde un trauma bastante complejo derivado de las situaciones de terrorismo de Estado que involucran la muerte del Peñi Rafael y del compañero Santiago, en algún momento generó un estado de shock bastante complejo en alguna zona, la terapia del shock, digamos, y que la gente de a poco ha ido saliendo de eso y ha vuelto a movilizarse, ¿no? Sé que han habido reacciones bastante inmediatas en la última detención, y que la gente, dentro de todo, no ha perdido, no ha bajado la moral, ¿no? Porque, digamos, siempre nosotros hemos estado acostumbrados a los palos, así que no es tan difícil reponerse, ¿no? Lamentablemente estamos como acostumbrados a la violencia del Estado, a la violencia de los grupos parapoliciales, a la violencia de los terratenientes, de las transnacionales, ¿no? Entonces, ha habido un proceso nuevamente de levantamiento paulatino desde la primera prisión hasta ahora, que ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Pero que en este momento se encuentra bastante fortalecido en términos políticos, filosóficos, ¿no? Si uno lo mira en el conjunto del pueblo mapuche, se ve bastante, bastante bien. Pero, digamos, en términos por ahí más específicos o a nivel más micro, digamos, quizás haya otras cosas por las que ir superando, ¿no? Pero sé que también tengo bastante apoyo de mi gente, de mi familia, de las comunidades, de distintas comunidades. En realidad son la excepción los que están en contra de este proceso, de este movimiento, de esta lucha. Y también sé que de llegar del otro lado también hay mucho apoyo de autoridades tradicionales, de organizaciones, de comunidades, así que si es que me extraditan, ¿no? Es decir, en ese sentido hemos logrado trascender con la lucha del pueblo mapuche y eso creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? El no decaer en la moral, y sabemos que eso afecta positivamente a nuestra gente. Si nosotros que estamos, la gente que podamos estar detenido o golpeado o perseguido, nos mantenemos firmes, yo sé que eso también puede transmitirle esa misma energía al resto de la gente que está en libertad, ¿no? Claro. Y con respecto, Facundo, como vos bien decías, Chile, ¿vos cómo lo ves que hasta el día de hoy Chile se ha encaminado, digamos, es un país donde se ha aplicado arbitrariamente la ley antiterrorista? ¿Ves que la Argentina se dirige a ese mismo camino? Sí, sí. Igual es bien complejo el tema de la ley antiterrorista, porque fue uno de los motivos por los cuales ellos ahora no me dijeron sí a la extradición, ¿no? Pasa esto, ¿no? La ley, a ver, en los conflictos políticos no son extraditables. Sí. Y ahí se entra en una contradicción, en el sentido de decir, bueno, si ellos dicen no son extraditables los conflictos políticos, pero sí el terrorismo y los delitos comunes. Uh-huh. Ahora, resulta que ellos dicen que al no haberse aplicado ley antiterrorista en el caso PSPSE, no hay un conflicto político. Uh-huh. Aunque si hubiese aplicado ley antiterrorista, ellos dirían no, es terrorismo, así que es extraditable igual. Y hace años que en algunos casos específicos se ha utilizado o amedrentado con la ley antiterrorista o la de seguridad interior del Estado en Chile, que también ha habido muchos casos en los que se ha aplicado legislación común para poder decir, no, como no hay ley antiterrorista, son delitos comunes, y aunque todos sabemos que están enmarcados dentro del contexto del conflicto sociopolítico histórico entre la nación mapuche y el Estado chileno, y en este caso aquí el Estado argentino, ¿no? Evidentemente que Argentina va por el mismo camino, siendo que tiene una serie de causas marcadas dentro del conflicto mapuche en los juzgados provinciales, si quiere, y otras en juzgados federales, y aunque esas causas estén conexas, a la hora de tratarlas depende de la conveniencia de los fiscales, de los jueces y del poder político, las tratan como causas políticas sediciosas, incluso, como han llegado a decir algunos jueces de tribunales superiores, sí. Como también dicen, son delitos comunes, son delincuentes comunes, son hechos aislados. Entonces depende de la necesidad de ellos de utilizar la legislación de una manera u otra en tal momento y no darle una solución o un marco específico de político, echan mano a esas distintas estrategias jurídicas, ¿no? Y montajes políticos judiciales igual. Ese es el lamentable camino que está tomando el Estado argentino, que ya ha tomado el Estado chileno, que lleva muchos muertos el Estado chileno y el latifundio y las transnacionales de mapuche, varios muertos lleva, y mucha cantidad de hermanos y hermanas de Peña y Lamien que han pasado por las distintas cárceles chilenas como prisioneros políticos, tanto por, como decíamos hoy, algunos por ley antiterrorista o ley de seguridad interior del Estado, y también otras por marcado dentro de supuestos procesos o delitos comunes, ¿no? Como fue el caso nuestro, si bien en el primer momento quisieron aplicar ley antiterrorista, recuerdo que eso fue desestimado y el caso fue tratado dentro de la legislación común, pero con querellas del gobierno local, digamos, la querella era la gobernación del Ranco, siendo que las gobernaciones solo se querellan en cuestiones políticas o graves, ¿no? Digamos, puede ser política o narcotráfico o terrorismo, ¿no? Y como no era ni terrorismo ni narcotráfico, entonces uno puede darse cuenta de el nivel de conflictividad política que se está tratando en la zona, ¿no? Sobre todo que en aquella zona se está resistiendo a la instalación de centrales hidroeléctricas dentro de un espacio sagrado. Y bueno, es por eso es que se ha tratado el tema como se ha tratado en ese lugar, ¿no? Sí. Sí, Facundo, ¿cómo ves vos el tema de la fuerza política? ¿Cómo lo están imponiendo las Fuerzas Armadas con el decreto de Macri el que te lleva y habla de lo que es el enemigo interno, ¿no? ¿Cómo lo ve en la comunidad mapuche? ¿Cómo se está llevando esto a cabo, no? Y bueno, que ver con un plan mucho más complejo, ¿no? Evidentemente que están jugando, y hasta la misma Burri dijo que no se iba a utilizar las Fuerzas Armadas directamente en el conflicto mapuche, lo que no quiere decir que no lo usen, no, incluso ya no lo hayan usado antes en otro sentido, ¿no? Desde sectores de inteligencia del ejército a la posibilidad de grupos paramilitares, ¿no? Pero evidentemente que ellos, la estrategia de ellos es militarizar algunas zonas, que poner al ejército en la frontera para que la gendarmería haga lo que está haciendo, y de hecho aquí nosotros tenemos algo bien específico que es lo que la borracha de la Burri le dio a llamar al Comando Unificado Sur para luchar contra el pueblo mapuche, ¿no? Claro. Y como también esto tiene una situación mucho más compleja, ¿no? Que es la instalación de bases militares estadounidenses, sé que hay algunas instaladas por allá por el norte del país, y que de una de las otras bases estratégicas estaría justamente en la zona de Vaca Muerta. Entonces mucho más grave, digamos, tenemos una invasión militar del imperialismo, y lamentablemente, digo, nosotros los mapuches somos de los pocos pueblos que está tratando de mantener una resistencia concreta y férrea a todos estos avances, más allá, digamos, de la simple protesta verbal, digamos, tratando de sostener nuestros territorios, pero yo creo que es grave que toda la sociedad no se movilice contra estos grandes atropellos, sobre todo con las políticas neoliberales que están habiendo, ¿no? Evidentemente que este es un gobierno neoliberal al servicio completo del imperialismo, y que es grave no solamente que los mapuches no estemos, digamos, seguramente a la altura de las circunstancias para poder enfrentar un enemigo tan grande, sino que toda la sociedad tampoco se ponga a movilizarse en torno a eso, ¿no? Pero evidentemente que el Estado no es solamente que busque chivos expiatorios, sino que ellos realmente nos consideran un enemigo estratégico, porque las comunidades nuestras están asentadas justamente donde muchos de ellos tienen esos recursos que quieren saquear, explotar y enriquecerse con eso, ¿no? Y además de que el pueblo mapuche ha sido un pueblo que históricamente con muy pocos recursos, en inferioridad de condiciones, ha ofrecido una resistencia tremenda, estratégica, y que ha sido inspiración para muchos procesos históricos, ¿no? No debemos olvidar que el mismo San Martín no solo que pidió permiso a algunas comunidades para Mapuche para poder pasar la frontera y ayuda, sino que también perteneció a una logia que se llamaba Logia Lautaro, basada en Lautaro, fue uno de nuestros grandes héroes que de la lucha mapuche frente a la corona española, ¿no? Y que el pueblo mapuche a la vez fue capaz en esa inferioridad de condiciones de establecer fronteras con el imperialismo español, con la corona española, y bueno, luego le costó mucho a los estados criollos poder derrotarnos, esa es la historia del pueblo mapuche, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con lo que representa históricamente, simbólicamente, el potencial cultural, político, filosófico y si se quiere hasta militar que guarda el pueblo mapuche en su memoria colectiva, en su dinámica, en su idiosincrasia, si se quiere, digamos, creo yo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El pueblo mapuche nunca ha sido un pueblo que se ha dejado doblegar fácilmente y como nuestro gran guerrero Galvarino también, cual Furroni, le cortaron las manos y se hacía atar lanza y cuchillo para pelear frente a los españoles, digamos como que esa es la actitud del mapuche frente a la opresión, ¿no? De no dejar de luchar hasta el último aliento, ¿no? Claro. Facundo, como bien mencionabas vos a la familia Bullrich, ¿no? Eso me hizo acordar algo con respecto a los Martínez de Hoz, que fueron uno de los grandes beneficiarios de la conquista del desierto, ¿no? Que justamente las ventas las realizó la familia Bullrich. ¿Vos crees que hay una oligarquía que viene desde ese entonces y se basa en ese genocidio? Sí, evidentemente sí, son los que son parte del gobierno. El mismo Marcos Peña Brown pertenece a las familias dueñas de la Anónima, responsables de ese gran genocidio, no solamente con nosotros, ¿no? De los que pagaban un patacón por oreja de mapuche, de tehuelche, y que fueron los responsables del exterminio de Onas y Selna en el sur, ¿no? Sí. Pero digo, todas esas familias son parte de la sociedad rural, son los jefes de la sociedad rural. De hecho, que haya ministro de la sociedad rural es lo que nos habla del tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Tenemos por un lado un ministro de la sociedad rural y otro que hicieron la mímica de que los corrían, que fue Aranguren de Shell, sí. Diferente de una multinacional, ¿no? Ese es el tipo de gobierno que tenemos y es lo que decía un revolucionario latinoamericano, ¿no? El Che, que decía que las burguesías nacionales solo son furgón de cola del imperialismo. Y es realmente lo que sucede en este país, ¿no? Sí. Siendo un país que incluso por más de derecha que gobierno, por más crisis económica que hubiera, es un país que no tendría por qué tener las crisis que está teniendo en este momento y que tiene, digamos, también el potencial para dar soluciones políticas independientes del tipo de poder político que esté en el poder. Pero evidentemente que este tipo de oligarquía tan retrógrada en muchos sentidos, este tipo de derecha que gobierna este país, ha fundido el mismo país y que hoy evidentemente si no es capaz de dar soluciones a su misma gente, mucho menos lo va a hacer con nosotros los pueblos originarios que nos consideran enemigos desde siempre, ¿no? Hay una cuestión obviamente que racial, colonial, histórica, es un conflicto político histórico entre la nación mapuche y esta oligarquía terrateniente, ahora las transnacionales, pero que su representante más directo se encuentra ahí, en esa oligarquía terrateniente criolla, que en su gran mayoría ha sido parte del poder político durante estos 130 años, ¿no? En las distintas provincias, y a nivel nacional ellos siempre han estado en algún sector del poder, ¿no? Martínez de Hoz en la dictadura, como decía usted, la sí. Bullrich o la familia Bullrich siempre ha tenido algún lugar de poder, todos ellos que nunca dejaron de ser gobierno, incluso por más progres que hayan estado en el poder, ellos siempre tuvieron alguna cuotita ahí de poder en algún sector de esta sociedad dominante, ¿no? Sí. Sí, Facundo, para ir terminando, con respecto a tu situación, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ahora hay que esperar la firma del o no de Macri, la aprobación o no del juicio en Argentina, hay que ver todo eso, ¿no? Que cómo se moviliza, si se moviliza o no la gente, la solidaridad o no de la gente, digamos, tanto a nivel nacional como internacional, de pronunciamiento quizás, ojalá de organismos internacionales. Eso es lo que hay que esperar y depende mucho, digamos, eso de la conciencia de la gente y también de la situación sociopolítica del país, ¿no? Se está viviendo una crisis bastante compleja que evidentemente hace variar todas las posibilidades de hace un mes atrás a ahora, digamos, no es la misma la realidad hace una semana atrás que la de hoy, que seguramente la de mañana o la del lunes, y que supera, es transversal a todos los procesos políticos y pueblos en Argentina, pueblos que habitamos o lo que hoy es Argentina. Entonces, sí. En ese sentido, me parece que esa variante está presente incluso en mi caso. No hay que dejar de ver que mientras había un tipo de conmoción entre los bolsos y otras situaciones que se están dando en la prensa, la Corte Suprema se pronunció y me dio la extradición, ¿no? Claro. No, la Corte Suprema, por más que la justicia se diga que no tiene influencia política, sabemos todos que la Corte Suprema es la más político que hay y que sí. Esos señores que están ahí, salvo honrosas excepciones, que han estado en algún momento en esos lugares, la gran mayoría son una manga de corruptos que y larvas que viven a costa de todos nosotros y que también son parte de esa burguesía dominante y inútil que no produce nada más que presos, que además ellos viven a costa de las prisiones, servicios penitenciarios, de la delincuencia organizada por ellos mismos, porque si no hubiera cierto tipo de delincuencia ellos no tendrían trabajo. Sí. Digamos, todas esas larvas han decidido políticamente la extradición, diciendo que no hay aquí delito ni conflicto político por lo cual yo no debería ser extraditado. Entonces ahí tenemos bien claro que todo depende de la situación sociopolítica del país y de cuál sea el horizonte conjunto, ¿no? Hay aquí un tiempo y también evidentemente de cómo el pueblo mapuche sea capaz de sobreponerse o de mantenerse ante esta crisis regional, esta crisis nacional y también, digamos, con sus conflictos específicos en cada zona, ¿no? Porque también nosotros, además de que tenemos un conflicto histórico político, tenemos conflictos específicos en cada territorio, en cada comunidad, con cada familia. Digamos, eso es un poco las variables que pueden llegar a haber en las decisiones o en lo que acontezca acá un tiempo, ¿no? Claro. Bueno, Facundo, para ir cerrando ya, te queríamos agradecer por darnos la oportunidad, el esfuerzo también por atendernos, ¿no? Creo que significa mucho para mucha gente que por ahí no logra escucharte también. El recordar también a los compañeros que dieron su vida también, Santiago Maldonado, Rafael, y por toda la familia que están peleándolas todavía, ¿no? Ahí. Sí, sin lugar a duda, hay que mantener viva la memoria y el ejemplo tanto del Peñi Rafael Nahuel Huaychafeyen como del compañero Santiago Maldonado. No hay que olvidar también que en estos momentos uno de mis hermanos, Fausto Horacio Jones Wala y el Peñi Lautaro González Curubinca, están siendo perseguidos por el mismo juez Villanueva y parte de la justicia argentina por intentar salvar la vida del Peñi Rafa en esa masacre que intentaron realizar los albatros por órdenes tanto de Villanueva como de elementos del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde murió el Peñi Rafa justamente el día que están enterrando a Santiago, ¿no? Digamos, eso no tiene que dejar de entenderse dentro de una de un plan sistemático de terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche, como ejemplo para el resto de la sociedad o de la gente que quiera levantar su proceso de lucha también, ¿no? Entonces, digo, no hay que olvidar también ese ejemplo y seguir ese camino que ellos marcaron, porque la idea de asustar y el terrorismo de Estado es eso, es asustar, generar miedo, temor en la población y que la gente no se movilice. Entonces, lo que nosotros menos podemos hacer es darles el gusto y dejar de movilizarnos y dejar de luchar, ¿no? Yo creo que los mapuches tenemos que reproducir decenas, miles de Rafa, y que la sociedad argentina solidaria también y enmarcada en su propio rumbo, la sociedad latinoamericana, digamos, los pueblos del mundo deberían tener miles también de Santiago Maldonado, ¿no? Capaces de dar una mano a sus hermanos, a los que él entiende como hermanos oprimidos, y encararnos en esta lucha que nosotros hemos caracterizado desde el pueblo mapuche como una lucha anticapitalista, antioligárquica, antiimperialista, anticolonial. Me parece que tiene que ver con eso, una lucha de liberación nacional en el caso del pueblo mapuche, pero que los demás pueblos también deben encarar sus propios procesos de combatividad, de confrontación a este enemigo y de construcción, ¿no?, de un mundo diferente. En el caso del pueblo mapuche nos encontramos reconstruyendo nuestro mundo, reconstruyendo nuestras comunidades, revalorizando nuestras autoridades ancestrales, tradicionales, en cada zona, en cada territorio. Y ese es el poder político que nosotros estamos reconstruyendo, ¿no? Un poder político que siempre hemos mantenido de una u otra manera, con mayores o menores niveles de efectividad o de sostenimiento debido al colonialismo y a la represión y a la opresión, pero que se encuentra fortaleciendo ese proyecto político que tanto teme el gobierno y que de alguna manera se encarnó en los procesos de autodefensa, ¿no?, donde cayeron tanto el compañero Santiago como el Peñi Rafita, y no hay que olvidar eso jamás, ¿no? Creo que hay que levantar bien alto el ejemplo de ellos, sobre todo a la juventud mapuche. Nosotros llamamos a levantar y a adoptar la actitud de Rafa frente a la vida, la actitud de Rafa en el proceso de recuperación territorial, recuperar nuestras tierras, defenderla y lograr expulsar a las transnacionales y al colonialismo winca de nuestro territorio para poder vivir libres y sanamente como vivimos durante miles de años en el territorio ancestral mapuche, ¿no? Y también, por otro lado, invitar a los demás pueblos originarios de Huelche, aquí en esta zona, allí en el norte, Aymara, distintos pueblos que haya, Guaraní, qué sé yo, de distintos pueblos originarios que hay, llamarlos también a este proceso de reconstrucción, de revalidación, de reivindicación de nuestro pueblo, de nuestra cultura, de nuestra visión del mundo, y que en esos procesos nosotros podemos tener un proyecto político de liberación independiente, pero que puede convivir con otros tipos de procesos también de emancipación del ser humano, ¿no? Porque en el fondo esto se trata del cese de la explotación del ser humano por algunos pocos hombres retrógrados que pretenden seguir enriqueciéndose a costa de nuestro sudor y nuestra sangre, ¿no? Así que eso sería un poco el llamado a tomar conciencia humanista del mundo en el que vivimos, de la opresión, y luchar contra ella, luchar contra la opresión con todo lo que tengamos a mano, con todo lo que tengamos a disposición, porque la lucha contra la opresión es la lucha por la liberación del ser humano, ¿no? Claro, así es, Facundo. Bueno, como dijo bien mi compañero, muchísimas gracias, ¿no?, por la entrevista, porque sabemos que es la única entrevista que estás dando, ¿no?, desde donde estás. Y bueno, vamos a estar atentos con respecto a tu situación, ¿no? Bueno, muchas gracias nomás. Y sí, yo, si me extraditan, voy a ponerme a completa e inmediata disposición de las organizaciones políticas, como dicen ellos, radicalizadas del pueblo mapuche en el Gulumapu. Asumo la prisión con dignidad porque es el miedo que ellos tienen a nuestra conciencia, a nuestro pensamiento, a nuestro pueblo. Entonces no me importa si me tienen detenido o no, siempre voy a seguir invitando a nuestra gente a levantarse y a pensar, porque en realidad eso es la lucha, desde el pensamiento y desde la acción, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver, como lo dijo bien la ministra en algún momento, una cuestión ideológica. Sí, es ideológica, porque los indios, los oprimidos, los pobres, sabemos pensar, y como sabemos pensar,

y en el resto del país con respecto a, a defender la educación pública, ¿no?, de los universitarios, y no solo de los universitarios, sino también de los secundarios y primarios, ¿no?, que también están en juegos. Bueno, Mono, ¿cómo vas viendo la mañana? Muy agitada. Bastante agitada la mañana, ¿no? Bastante. Bueno, ahora estamos en contacto con Gonzalo Mourín, un compañero de acá de Jujuy, que está en estos momentos en la Facultad de Humanidades, donde están llevando ellos una misión muy muy importante, ¿no? Que también el día de ayer fueron los que estaban también agitando a muchos chicos también ahí para que puedan salir, ¿no? Gonzalo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola. Hola, Héctor, buenos días. ¿Cómo está, Morín? ¿Nos podrías comentar un poco cómo se vivió lo de ayer acá en Jujuy? ¿Cómo lo estuvieron viendo ustedes, los chicos de la facultad también, el acompañamiento? Sí, bueno, de hecho estamos todavía acá en la facultad. En este momento nos encontramos en clase pública, en la calle, afuera de la facultad, en la Otero. Y bueno, la verdad que ayer fue una jornada histórica, ¿no? Por lo que se vivió en la movilización en Jujuy, más de 10.000 personas. Estamos hablando de más de 12 cuadras que se movilizó, algo histórico que lo logró, bueno, la unidad de todo un pueblo, entre estudiantes, docentes, obreros, ¿no? Que eso engloba todos los sindicatos, movimientos y organizaciones sociales, partidos, agrupación estudiantil, en fin, todos los que están pidiendo a gritos en defensa de la educación pública. Nosotros como estudiantes también de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ya llegamos al tercer día que tenemos la facultad tomada por este reclamo, por algo que está pasando y es a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de 57 universidades que están también con esta protesta, que están ya se termina la cuarta semana de paro y vamos por la quinta semana de paro, quinta semana de lucha. Y bueno, nosotros también, como a lo largo y el ancho del país que está sucediendo, también hemos tomado la facultad, como pasó en Salta, que se tomó el rectorado, en Tucumán también, y ahora se está resolviendo la continuidad de eso, en Santiago también. En fin, me parece que hoy en día los estudiantes también estamos haciendo una lucha activa, el movimiento estudiantil está diciendo presente, volviendo como aquellos años, ¿no?, del Cordobazo, la lucha obrera estudiantil, como siempre lo remarcaba en su momento Agustín Tosco. Me parece que esas son las banderas que hoy ya tenemos presente, ¿no?, a 100 años también de la reforma que se logró allá en 1918, hoy más que nunca unidos defendiendo esto, porque la verdad que realmente peligra la universidad pública, la gratuita, en el hecho de lo que te decía, ¿no? Nosotros entendemos que ya no solo es una medida que solamente atañe a los docentes, porque no es solamente salarial, y nosotros nos solidarizamos, también hacemos lucha, hacemos nuestra esa lucha, pero entendemos que también ya pasa de que si levanta el paro docente porque arreglan ponerle el tema salarial, sí, volvemos a clase, pero sin embargo con el recorte presupuestario no tenemos insumos para continuar la clase, ¿no? Hay compañeros de ingeniería, sí, que hablaban de que un redactor para un laboratorio le cuesta 5.000 pesos, encima con la inflación ahora, no sé, está saliendo 7.000, ponele que él vuelve, pero no tiene tampoco ese material para hacer, entonces volvería a clase para no poder continuar, ¿no? Como los compañeros, sí, de agraria que tienen un colectivo y no tienen para el combustible para salir a realizar su trabajo de campo. En fin, me parece que todo tiene que ver con todo, ¿no? Estamos hablando de los recortes a las becas, estamos hablando de los recortes a los planes Progresar, con los que muchos compañeros estudiantes tratan de costear sus estudios también, más o menos también laburan. Por ejemplo, el comedor está cerrado porque no lo están dando, porque no hay presupuesto para el comedor, y así muchas cosas más que hacen también a las cuestiones edilicias de cada facultad y la estructura de cada facultad, que no pueden avanzar tampoco con ningún tipo de construcción, ni nada de eso, ¿no? Ni nada de los insumos. Entonces, es realmente grave lo que está sucediendo, es por eso que estamos defendiendo la educación pública, y obviamente es algo que no nos pertenece solamente a los estudiantes, sino a todo el pueblo general, y en la cual le invitamos a todos, ¿no?, a sumarse a la lucha. Nosotros en la Facultad de Humanidades invitamos a que se acerquen también acá, a acompañar. Hemos recibido varias solidaridad y adhesiones, la cual nos pone muy contentos y nos empuja a continuar con la lucha, Así que, bueno, lo que se dio ayer, como te decía, fue histórico, ¿no? Nosotros terminamos después la marcha con un recital que vino mucha gente también a solidarizarse y a compartir ese recital, muchas bandas compañeras, bandas y artistas comprometidos con la lucha que también se acercaron, ¿no? Y bueno, y ahora continuamos con la clase pública. Claro. Bueno, Gonzalo, te quería preguntar, ¿no? Con respecto a eso, como vos bien decías, los docentes están luchando, ¿no? Por las paritarias, y ustedes como estudiantes apoyando, en caso de que ellos no obtengan, digamos, una respuesta favorable, ¿ustedes van a seguir con su apoyo hacia ellos? ¿Van a continuar con la lucha? Sí. Totalmente, totalmente. De hecho, la respuesta no es favorable, tengo entendido que va a seguir la lucha también docente. Al menos la CONADO histórica creo que continúa la lucha. Y nosotros también vamos a continuar la lucha. Fíjate vos que sí. Con la toma, muchos uno se pregunta, en realidad hay que ver que a nivel nacional no es que están bajándose tomas, al contrario, se están incrementando las tomas de facultades y rectorados. Es a lo contrario de lo que mucha gente piensa que algunos van a empezar a bajar las tomas. Y no, una cuestión es esa, ¿no? Que termina licuando todo el magro aumento que te pueda llegar a dar el gobierno. Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Estamos hablando que se está discutiendo también el presupuesto del 2019 para la universidad, entonces todo eso también está en discusión y para eso estamos acá, ¿no? Defendiendo toda esa cuestión. Entonces, me parece que el plan de lucha continúa a nivel nacional y está muy lejos de caerse, sino al contrario, de incrementarse y caerse más, ¿no? Claro, es verdad, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho la entrevista. Es muy importante saber, ¿no? Obviamente las opiniones de ustedes, porque como dijimos el día de ayer, ustedes salieron, ¿no? A enfrentar, ¿no? Lo que es la educación pública y obviamente con un gran apoyo. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por comunicarse. La verdad que nos cuesta mucho a nosotros romper como ese blindaje mediático y la verdad que siempre sabemos que podemos contar con radios y todo medio de comunicaciones como los de ustedes, ¿no? Medios compañeros, medios que están comprometidos también con la lucha. Así que, bueno, gracias por eso, por llamarnos y por contar también a la comunidad lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, acá nos comunicamos con uno de los compañeros, ¿no? Como bien dijimos, que se encontraba ayer en la lucha, ¿no? De las universidades públicas y la educación pública, Mono. Sí, creo que fue hoy un programa bastante agitado, podríamos decir. Eso es algo muy de compañero Davicho, un programa agitado, donde... Nos podemos desahogar ahora ya en últimos minutos, creo que... Donde pudimos hacer entrevista, creo que muy, muy importante, ¿no? Que muy fueron importante. Pasando también cosas que nos están sucediendo también hoy acá en la Argentina, que desde la clase hasta los compañeros que están detenidos. Exactamente. También. Y se encuentran en las mismas situaciones parecidas con respecto, ¿no? A uno que es perseguido, ¿no? Políticamente y a los estudiantes que los están persiguiendo con respecto a la educación, ¿no? Bueno, Panchito, nos vamos despidiendo. Nos dejás con una música, a descansar, a dormir tranquilo un poco, porque ya en momento también tenemos la fiesta del Día del Niño también que se hace acá.